actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Los oyentes de Radio Tudela y también los televidentes que nos siguen a través de Facebook Live van a poder ver en directo la entrevista que vamos a llevar con el director general de Administración Local del Gobierno de Navarra, el señor Xavi Lasa. Bienvenido, don Xavi. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de que se haya acercado a los estudios de Radio Tudela y nos vamos a meter de lleno. Explicaba en una entrevista en Diario de Navarra que ha sido un trabajo duro, intenso y trabajado de más de 2 años. Después de todo este trabajo, veíamos cómo desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos el 90% el 80% de los pueblos de la Ribera votaba en contra del plan, salvo Peralta y Castejón. ¿Qué opina al respecto? Hombre, pues yo no sabía esos resultados, pero a mí me consta que alguno más, por lo menos intención de votar a favor, tenía, ¿eh? Bueno, de los resultados que salieron, en concreto, hombre, pues recibió el apoyo mayoritario del 60% de las entidades locales de Navarra. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir es que en el planteamiento ya hay la intención de hacer un proyecto construido desde la base. Es algo que afecta a todas las entidades locales de Navarra, a los concejos, a los ayuntamientos, a las mancomunidades. Entonces, bueno, es necesario empezar escuchando su voz. Y nosotros, en enero de 2016, es decir, hace ya 2 años y medio, comenzamos un proceso que nos ha llevado a estar con instituciones locales de toda Navarra un montón de tiempo. No solamente con instituciones locales, también con el propio Gobierno de Navarra y con otro tipo de agentes implicados, como pueden ser sindicatos, como pueden ser colectivos de trabajadores diferentes, etcétera, ¿no? De todo esto, pues ha salido un proyecto que era necesario para Navarra porque Navarra tiene actualmente una planta local y una administración local un tanto desfasada, en el sentido de que ya en el año 1990 la ley de administración local que se aprobó en aquel momento remarcaba la necesidad de que Navarra debía actualizar su administración local, tanto en las competencias como en la planta local, como en los sistemas de financiación. Es algo que se ha intentado hacer durante estos años. Normalmente se empezaba la casa un poco por el tejado más que por los cimientos, porque lo que se hacía es el gobierno preparaba un proyecto de ley y lo enviaba directamente al Parlamento, y ahí es donde se daba el foco de la discusión. Y normalmente las entidades locales solían protestar, pues porque ellas querían participar y hacer pues ser partícipes directos en la elaboración de un proyecto en el que ellas son las principales protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos querido reflejar. Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? El que viene ahora. Yo creo que, bueno, es el principio de un proyecto que no está concluido, que necesita ir construyéndose poco a poco a lo largo de los próximos años, porque constituir una nueva administración local en Navarra no se hace de un día para otro. Tenemos que ir todos colaborando, trabajando. Yo estoy convencido de que muchas de las personas que el otro día, pues a lo mejor por una motivación más política que práctica, pues se vieron obligadas a votar que no, pues irán participando e irán incluyéndose en este proceso, lo mismo que han hecho ya, porque muchos de los que en ese momento no dieron su voto afirmativo, sí que es cierto que han estado en las reuniones, han realizado aportaciones y son parte también de este proyecto, porque quiere ser inclusivo. Desde la federación os daban un condicionado, o sea, os daban un sí condicionado, ¿no?, con 8 puntos, y desde el gobierno concedían 5, pero entiendo que estará conmigo en que uno de los pilares del mapa local es el de las competencias y otro el de la financiación, y ninguno de los dos ha sido aprobado. Bueno, vamos a ver, el proyecto, como ya he dicho, lleva 2 años y medio, entonces la federación nos ha hecho aportaciones a lo largo de estos 2 años y medio en varios momentos, ¿no? Pues en un primer momento, cuando se hace una primera presentación de las preguntas o de los temas, ellos ya lanzan sus aportaciones. En un segundo momento, cuando se hace una primera recogida, lo que se llama el documento de las líneas maestras, cuando todavía no era el proyecto de ley, pero sí eran líneas maestras, ahí se discuten algunas de las cuestiones. Y finalmente, cuando ya, antes de ser proyecto de ley, el texto se pone a exposición pública en la página de gobierno abierto del Gobierno de Navarra, donde nos hicieron pues en torno a las 20 propuestas. Todas estas más o menos se han ido admitiendo, ¿no? Las ocho que quedan, son las ocho que quedan, las ocho últimas, ¿no? Todas las demás de alguna forma se han trabajado y, bueno, la mayoría de ellas se han incluido y algunas pues se han rechazado simplemente pues porque o tenían difícil encaje legal o porque simplemente se veía que tenían unas dificultades añadidas. Ahora nos encontramos pues en el último momento y ahí hay ocho puntos que nos plantean no como condición, sino como decir, el sí ya lo tenéis, pero lo que sí queremos es seguir trabajando con vosotros para que estas inquietudes nuestras las podamos recoger recoger. Discúlpeme, señor Lasa, pero yo así no lo entiendo. O sea, yo le digo a usted, yo le doy un sí si me aprueba estos ocho puntos. Si de esos ocho puntos usted solo me aprueba cinco, entiendo que la Federación Navarra de Municipios y Concejos no le da el sí. Así lo entiendo yo, ¿eh? Sí, bueno, pero yo creo que lo que se decidió en esa asamblea, lo que se planteaba en esa asamblea, pues en primer lugar era sí o no. Entonces se dijo que sí, con una encomienda, no con un condicionado. Lo que dice el acuerdo es una encomienda de seguir trabajando con el gobierno la inclusión de esos ocho puntos. Con el gobierno y sobre todo con el Parlamento, que es quien va ahora a asumir pues la responsabilidad de aprobar o rechazar ese proyecto de ley. Pero yo no lo entiendo como un condicionado de o sí o no, sino como un trabajo, porque evidentemente los puntos que plantean en algunas cuestiones pues son asumibles y en otras no es que no sean asumibles. Por ejemplo, cuando se habla de financiación, es decir, en financiación el propio proyecto de ley trae ya muchísimas aportaciones, ¿no?, sobre cómo se tiene que hacer la selección o la determinación del dinero que va a recabar sobre las entidades locales, cómo se va a hacer el reparto. Todo eso ya está en el propio proyecto de ley. Lo que está sin definir es cuánto dinero, ¿no? ¿Qué porcentaje exacto de los ingresos de Navarra se van a dedicar a las transferencias de las administraciones locales? Bien, para que se llegue a ese momento, antes hay algún trabajo previo que realizar, que es determinar exactamente algunas competencias que aún están sin definir del todo, es decir, cuáles se van a quedar en el ámbito local y cuáles van a pasar al ámbito foral. Porque, claro, cuando hablamos de financiación, la financiación lo que hace es aportar el dinero suficiente para hacer frente a unos servicios que se dan a la gente, ¿no? Para eso le da el Gobierno de Navarra el dinero a los ayuntamientos. Sí. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En estos momentos los ayuntamientos gestionan el 0 a 3 años, que son las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Entonces hay un debate sobre la mesa que todavía no está decidido, porque lo tiene que decidir, entre otras cosas, educación, no nosotros, ¿no? Que es, esto va a pasar a ser gestionado directamente por el Gobierno de Navarra como las competencias un de educación, más, como gestiona la educación primaria o la secundaria, o va a seguir estando en manos de los ayuntamientos. Claro, actualmente el cálculo que tenemos es que el gasto general en toda Navarra de los centros de 0 a 3 ronda los 60 millones de euros. Entonces, claro, hasta que no esté definido quién lo va a hacer, pues no podremos decir claramente esos 60 millones a quién hay que adjudicárselos. Por lo tanto, todavía no es posible concretar ese nivel de financiación tan exacto, ¿no? Entonces, el compromiso por nuestra parte, desde luego, es aprobar una ley en la que se concrete hasta ese punto de la financiación, cuando todos estos últimos trabajos que faltan por hacer de definición competencial estén hechos. En ese sentido, yo no diría que no se hace, que no se admite la cuestión de la financiación, sino que evidentemente falta todavía un proceso para poder llegar a él, ¿no? Sí, pero a mí me queda, al final, un ayuntamiento, ¿vale? Está claro que necesita esa financiación, pero claro, luego vamos a entrar, si le parece, ya al aspecto de las competencias, ¿no? Porque dependiendo de las competencias que tiene cada ayuntamiento, tiene una financiación. Y si todavía no se sabe cuáles van a ser esas competencias, ¿cómo se va a saber esa financiación? O sea, que lo que veo que si los pilares, y lo quiero explicar para, a ver si me encantaría que todo el mundo me hiciera explicar. Entonces, si un ayuntamiento, lo que se trata, si esta reforma del mapa local tiene tres pilares fundamentales, o por lo menos dos que creo que son así, la financiación y las competencias, y la financiación va a depender de las competencias que se tengan y las competencias tampoco están claras, no hay una claridad. Esos dos años y medio de trabajo, que al final el esfuerzo que habéis realizado ha tenido que ser inmenso, porque es algo que todos los gobiernos lo han querido hacer, y desde el gobierno de Navarra lo que estáis queriendo demostrar es que se puede hacer y que lo estáis consiguiendo. Pero claro, cuando en primer lugar, en la votación de la Federación Navarra de Municipios, vemos que la gran mayoría de los, no sé los motivos, si son políticos o son territoriales o el motivo que sea, han votado en contra, salvo Peralta y Castejón, porque está la abstención de Tudela, el resto de los municipios creo que han votado en contra, esa es la información que a nosotros nos ha llegado, y luego, con referente a la financiación, vemos que no está clara, y con las competencias, ahí también hay un mundo. Entonces, si no se sabe qué financiación van a tener los ayuntamientos, lanzarnos a hacer esta reforma local tiene lagunas importantes. Bueno, vamos a ver. Como ya he dicho al principio, esto es un proceso constructivista, en el sentido de que no se plantea ya hecho. Nosotros podíamos haber hecho pues lo que se hizo en el pasado, ¿no? Lanzar un proyecto de ley que dice, mira, la distribución competencial va a ser esta. Les guste o no les guste a los ayuntamientos, planteamos esta distribución competencial. Y entonces la financiación correspondiente va a ser esta o no va a ser esta. Eso es relativamente fácil de hacer. ¿Qué ocurre? Pues que eso desplaza cualquier tipo de proceso participativo en el que haya que escuchar también a la voz de los ayuntamientos, que no es una voz unánime. Es una voz en la que unos ayuntamientos tienen una idea y otros tienen otra idea, ¿no? Me refiero a que, bueno, pues evidentemente la situación de unos y de otros es distinta y cada uno pues suele mirar sobre todo por sí mismo y luego, si le da un poco, pues mira para el conjunto, ¿no? Pero siempre empieza mirando por sí mismo y desde luego a veces surgen contradicciones porque los intereses pueden ser contrapuestos, ¿no? Entonces, nosotros, pues asumiendo que es un proceso más largo, decimos, no va a ser únicamente una ley la que va a implantar la reforma local, van a ser varias leyes. La que vamos a hacer ahora es la ley marco. A esta seguirá otra que está previsto y que además ya se define en esta primera ley para septiembre de 2019, que es la que define toda la cuestión de la financiación. Y luego tendrán que venir distintas leyes, una por cada nueva comarca, que serán las leyes de creación de la comarca, en la que se tendrá que implicar cada territorio en función de los intereses propios o de la situación propia, ¿no? Es decir, es un proceso que no se hace ni en un mes ni en dos meses, se hace en un año o dos años, ¿no? Es todo, y lo que ahora estamos marcando es un punto de partida. Y en ese punto de partida definimos las cuestiones genéricas. El grado de concreción, por supuesto, va aumentando conforme se dan más pasos. Entonces, nosotros hemos dicho, no vamos a tomar ya algunas decisiones que me parece que todavía necesitan de una madurez y de una aportación mayor por parte de las propias entidades locales. Entonces, claro, eso supone que hay que dejar algunas cosas un poco sin atar, pero la mayoría están atadas y además se ata el cómo. Claro, decir ya que queremos los resultados antes de realizar el proceso, bajo mi punto de vista, sería un error, porque entonces habría muchas entidades locales que no se identificarían porque no han participado, ni siquiera para decir que están en contra, sobre esa propuesta o sobre esas posibles soluciones. Pero si nos vamos al tema de las competencias, ¿no? La asignación de ciertas competencias las va a determinar el gobierno, o sea, el agua en alta, el tratamiento de residuos y servicios sociales. Ahí el ayuntamiento no va a tener delegación, o sea, que el ayuntamiento es el que tiene, está en la Constitución, que es el ayuntamiento el que lo determina, ¿no? que yo quiero seguir determinando que cómo quiero gestionar el agua, cómo quiero tratar los residuos, cómo quiero hacer los servicios sociales. Y ese, que era uno de los puntos que el gobierno no ha querido asumir, de los 8 puntos que hablábamos, 5 sí, pero los 3 no, otro de los importantes es este, y el gobierno Navarra, esta reforma, no lo admite. Por lo tanto, de una forma unilateral, o así lo entiendo yo, corríjame si me equivoco, va a determinar qué hace con el agua en alta, el tratamiento de residuos y los servicios sociales. Bueno, yo creo que hay que matizar muchas de las cosas que acabas de decir, ¿no? En primer lugar, se trata de cinco competencias, ¿no? Cinco competencias importantes que no la Constitución, sino la Ley de Bases de Régimen Local, cuando hace la definición de las competencias de esas cinco, tres, en un grado las da a los, no a las entidades locales, sino a los municipios. Dentro de las entidades locales hay tres niveles. El nivel de concejos, en Navarra, el nivel de ayuntamientos, que son, digamos, la figura fundamental de la entidad local, y luego el nivel supramunicipal, que son las mancomunidades o la nueva figura de las comarcas, sí. O las instituciones históricas, como puede ser la Junta de Bardenas, ¿no? Que también es una entidad local. Bueno, pero que tiene un tratamiento aparte, pues por su consideración histórica, lo mismo que la Junta del Valle de Roncal, o bueno, hay algunas que son de esa naturaleza histórica en Navarra y que se mantienen. Ajá. Bien, dentro de esas tres básicas, la Ley de Bases cita, adjudica tres competencias a los ayuntamientos. Primero, el abastecimiento de agua a nivel domiciliario, a los domicilios. ¿Qué supone esto? El abastecimiento de agua tiene dos fases fundamentales. Una, desde que nace el agua en el manantial, en el acuífero de origen, pasa a una estación depuradora, potabilizadora, que es la que hace posible que ese agua después vaya a los domicilios, y después una serie de redes de conducción del agua de abastecimiento hasta el depósito de cabecera de cada pueblo. Esa es la fase del agua en alta. Y luego está la fase del agua en baja, que es la que gestiona propiamente cada ayuntamiento, que llega desde el depósito a la distribución a los domicilios, a los polígonos industriales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que son acometidas que ya tiene que realizar el ayuntamiento, primero pues con unas redes centrales y luego ya cada domicilio según la acometida que realiza. Dos fases bien diferenciadas. A día de hoy, en Navarra, son muy pocos los ayuntamientos que gestionan el agua en alta. La mayoría lo gestionan entidades supramunicipales como son las mancomunidades de agua. Por ejemplo, en toda la Ribera, sí, no hay ni un solo ayuntamiento que gestione la competencia de agua en alta de forma individual. Por lo tanto, es muy difícil que ningún ayuntamiento de la Ribera esté preocupado porque le vayan a quitar la competencia de gestión en alta. Pero lo ha decidido él, el ayuntamiento. Sí, sí, pero es una competencia local, no es una competencia municipal en sentido estricto, ¿eh? Las comarcas, igual que las mancomunidades, son entidades locales y va a seguir siendo una competencia local. Lo que pasa es que sería, en estos momentos, un despropósito decir ahora que cada ayuntamiento de Navarra decida si quiere una gestión en alta individual o seguir de una forma común como hasta ahora. Porque hace muchos tiempos, in illo tempore, que decían los clásicos, pues evidentemente cada ayuntamiento tenía su propio abastecimiento en alta. Sí. Tenía una pequeña fuente, o un río, o un acuífero subterráneo, del que cogía el agua, hacía su propia conducción, tenía un pequeño depósito y echaba unas gotas de agua, de cloro, perdón, y con eso ya, volver ahora a ese sistema sería un retraso. Yo creo que ningún ayuntamiento lo va a volver, ¿eh? O sea, entonces es que la discusión es más formal que real. Estamos hablando de una cuestión que dice, vamos a ver, ¿quién hoy día en la Ribera, pero en Navarra, se plantea el recuperar esos modos de funcionamiento arcaicos? Pues estarían fuera de lugar. Lo que nosotros decimos es, tal y como ya se hace ahora en las mancomunidades, sí, además en la Ribera, por ejemplo, el sistema va a ser el mismo. En vez de ser la mancomunidad, bueno, en la Ribera tenemos cinco gestiones diferenciadas del agua. Cinco de las cuales, pues hay bastante desigualdad entre ellas. En unas se funciona muy bien, en otras se funciona peor. no por la propia voluntad del gestor, ni por la capacidad del gestor, sino porque ahí hay una serie de agentes externos, como son las concesiones de agua, la calidad de los acuíferos, etcétera, pues que condicionan evidentemente todo esto. Pues precisamente lo que se quiere es poner en orden y que todo el mundo tenga agua buena y de calidad. Le voy a poner un ejemplo de la Ribera. El único ayuntamiento en toda la Ribera que lleva hoy el agua de forma individual es el de Cortes. Y lo hace porque ninguna mancomunidad ha querido acogerles. Y está bebiendo seguramente una de las aguas de peor calidad de toda la Ribera. Correcto. Bueno, hay que solucionar ese problema. Sí. Y ese problema solo se soluciona diciendo, a ver, vamos a hacer una gestión comarcalizada del agua y a los señores y señoras habitantes de Cortes vamos a darles un trato igualitario con respecto a los demás. Que porque la voluntad de algunos ayuntamientos no sea esa, no podemos dejar a un sector importante de la población fuera de un servicio bueno con unos mínimos de calidad. Eso es lo que se está planteando, con mucho sentido común, bajo mi parecer. ¿Y cuál es el motivo por el que no se le dice al ayuntamiento, bueno, pues vas a tener tú que tú seas el que determine esto, pero que sepas que se va a hacer esto otro? Entonces, que sea el mismo ayuntamiento el que lo delegue en esa gran comarca, que se podría decir así. ¿Cuál es el impedimento para que no se lleve a cabo? Y con esto me gustaría pasar a otro tema. Imagínese usted que... no voy a poner si nombres. ¿Todos van a estar favorables? No. Ese es, a ver, por desgracia no todos tienen a veces una visión de conjunto. Y el que tiene un buen acuífero en su término y además tiene una estación potabilizadora porque así se la ha hecho, en su término, y no tiene ningún problema de agua y tiene todo solucionado, a lo mejor decide que no quiere compartir ese agua con otros. Y a lo mejor decide que pues está muy bien gestionándolo de forma única. Y a lo mejor decide que, bueno, que las tasas que él va a poner pues van a ser mucho más bajas que las de los demás, porque evidentemente se lo puede permitir, porque tiene unas facilidades que no tienen otros. Pues bajo nuestro punto de vista, existe un principio de equidad y de justicia en ese sentido, que debe hacerse cumplir, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que ya se hace. Es que además no estamos hablando de futuribles, estamos hablando de que hoy día es el gobierno de Navarra el que diseña el plan director de abastecimiento en alta, al que obligatoriamente tienen que obedecer todos los ayuntamientos de Navarra, ¿no? Y quien se muestra un poco díscolo pues no recibe las subvenciones pertinentes por salirse de esa programación o de ese planeamiento general, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que se trata de un avance y no de un retroceso. Además, que es algo que la mayoría de las comunidades que van dando pasos en este sentido, así se adquiere. Y bueno, ya yo creo que con esto he dejado bastante clara la postura. Sí, los porqués. Y a ver, a mí me al final son cuestiones que entiendo que es un proceso que todavía no ha finalizado, que a la vuelta de las que el viernes que viene empiezan San Fermines, esto es algo que duda cabe que está ahí y que se seguirá hablando, ¿no? Entendemos que va a ser así, que bueno, pues qué momentos hay de los ayuntamientos para no estar a favor de mejorar los servicios, como leía en la entrevista, ¿no? De que al final, oye, pues como hablamos con el agua, de la misma forma con el tratamiento de residuos o de los servicios sociales, que al final, bueno, pues son mancomunidades que se han creado. En la Ribera tenemos varias, entonces para que entendemos que también será algo que bueno, que no solo todo va a estar en Tudela, que al final también dependerá de otras localidades que puedan atender a todo el mundo para no centrarlo tanto, ¿no? Porque al final, pero bueno, son cuestiones que entendemos que se tendrán que ver. La otra cuestión, porque nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría también abordarla, son muchos temas, va con el sindicato AFAPNA, ¿no? Que leíamos también, que decía que cómo puede garantizar los empleos públicos que van a seguir contratando. Él explicaba, decía, si por ejemplo el Ayuntamiento de Milagro, el de Cadreita, tienen un coordinador de deportes y al final se hace una gestión, ¿no?, del deporte, por poner un ejemplo, ¿qué va a pasar con ese personal? Si se va a reorganizar. Porque él mismo preguntaba, ¿no?, en ese comunicado, decía, no se hará como con el tema de la Caja de Ahorros de Navarra, con el tema de Caixa, que en el que hubo varios despidos o eres encubiertos, ¿no? Bueno, yo no sé lo que pasó con la Caixa o con la CAN, pero esto desde luego no tiene nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de servicio público, y el servicio público no va a bajar, sino que al revés, se va a mejorar y se va a potenciar. Lo que estamos haciendo es precisamente uno de los objetivos de esta reforma local, es que servicios que hoy día solo llegan a la parte más fuerte, económicamente hablando, y más poblada, demográficamente hablando, de Navarra, pues puedan llegar también a zonas rurales o a zonas donde no tienen los medios que sí tienen en otros sitios, ¿no? Y eso, evidentemente, conlleva pues más recursos económicos y más recursos humanos también, ¿no? Evidentemente. Entonces, en ese sentido, si hay no solamente un mantenimiento, sino una mejora de servicios, no corren peligro los puestos de trabajo, sino que seguramente habrá nuevas contrataciones de forma progresiva. Lo que ya dice el proyecto de ley es que, en la actualidad, en aquellos servicios que están mancomunados, lo de los ayuntamientos no tiene sentido, porque lo de los ayuntamientos, o sea, el personal de los ayuntamientos sigue siendo personal de los ayuntamientos en cuanto a que esos servicios se quedan en los ayuntamientos. Esto hablamos de los ayuntamientos, de los servicios que ya están mancomunados, como puede ser los servicios sociales, el abastecimiento en alta o los residuos, ¿no? Que son esas tres grandes competencias que de alguna manera se van a comarcalizar. Bueno, pues ahí lo que dice el anteproyecto de ley es que todas las personas que están en la actualidad trabajando en esas mancomunidades pasarán en las mismas condiciones laborales a ser empleados públicos de la comarca. Así de claro lo dice, ¿no? Y eso lo sabe el sindicato AFAMNA porque ha estado con nosotros en la mesa de negociación. Entonces, se establecen, evidentemente, cuando haya un segundo paso, como es la ley de creación de cada comarca, se estudiarán todos los datos en concreto, y se dirá, bueno, pues a ver, estos trabajadores que están en estas condiciones, pues tendrán que pasar así, de esta forma, y se concretará ese cómo que nos están pidiendo ahora. Pero lo que es evidente es que todos los puestos de trabajo se mantienen, y además, yo creo que se van a mejorar en el sentido de que hoy día, por desgracia, en algunas mancomunidades, como las mancomunidades de servicios sociales, no existen los mismos derechos laborales ni las mismas remuneraciones para todos los trabajadores. Es decir, hay unas mancomunidades que tienen pues unas condiciones laborales y hay otras que tienen otras. Al pasar todos a ser de una misma empresa, aunque sea pública en este caso, que es la comarca, las condiciones laborales obligatoriamente se tendrán que equiparar y se equipararán siempre en sentido de la que mejor condición lo tiene, ¿no? Porque eso no es que lo vayamos a decir nosotros, eso cualquier juez laboral les va a dar la razón a los trabajadores cuando evidentemente lo reivindiquen así, ¿no? Y así es lo más posible que sea. Entonces, en ese sentido, no hay pérdida de puestos de trabajo. Puede haber algunos cambios, evidentemente, pero siempre bajo ese principio de que los puestos se mantienen y además seguramente se irán mejorando. Hoy ha sido protagonista, tampoco queremos obviar, ¿no? Porque al final también la comarca generará puestos de trabajo, como está hablando, habrá una oferta laboral y en el caso de enfermería hemos visto cómo ha puntuado también el euskera, ¿no? Entendemos que en la comarca en estas dos comarcas que nos vamos a encontrar en la Ribera y Ribera Alta, el tema del euskera también va a tener un valor, porque es algo que hemos visto como en enfermería ha supuesto una puntuación en el tema de las comarcas. ¿En un futuro también será así? Las personas que no conozcan por A o B el euskera van a tener menos opciones, ¿no?, para entrar a trabajar en la comarca. Sí, bueno, yo primero quiero decir una cosa. El euskera es una lengua de Navarra. Yo soy navarro de nacimiento y de familia y hablo euskera también por familia. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco consideración con respecto a las dos lenguas oficiales de Navarra, aunque evidentemente la oficialidad no está en todo el territorio, pero eso, bueno, a veces hay comentarios un tanto despectivos, algunos un tanto despectivos hacia el euskera, que a mí personalmente me duelen y creo que a todos los navarros nos deberían de doler porque es algo nuestro, lo hablemos o no lo hablemos, ¿no? Pero aparte de eso, evidentemente nadie quiere imponer nada a nadie que no quiera utilizar. Ese es un principio fundamental, ¿no? En ese sentido, lo que se hace dentro de la planificación de la planta local es respetar lo que dice la legislación sobre el euskera a nivel foral, la ley del euskera, ¿no? En ese sentido, en la Ribera, ni en la Ribera Alta ni en la Ribera Baja, el euskera es lengua oficial. Por lo tanto, si puntúa en alguna oposición, lo hará como conocimiento de lengua, igual que puede ser el inglés o puede ser el francés, como una lengua más, pero no, desde luego, no va a tener ni rango preceptivo ni se le puntúa más que al resto de las lenguas. Tampoco menos, porque dignidad como lengua tiene, aunque algunos incluso se la quieran negar, dignidad como lengua tiene, y además yo creo que mucho más, porque es un elemento cultural de todos los navarros y todas las navarras. Entendemos, por lo tanto, que puntuará. Igual que el inglés, igual que el francés. No sé si es que alguien pretende que no esté equiparado al resto de las lenguas. Habrá opiniones para todos los gustos. A nosotros nos apetecía que también usted lo ratificara. Pues así es, así es. Ya ven, más de 2 años y medio trabajando y bueno, pues el plan que nos vamos a encontrar, entendemos que ya va a ser después de los Sanfermines, una vez que el gobierno de Navarra lo saque hacia adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver, el cronograma de alguna forma es, una vez ya ha recibido el visto bueno por parte de la Federación de Navarra de Municipios y Concejos, de su Asamblea General, pues ahora el Consejo de Gobierno lo remitirá como proyecto de ley al Parlamento y ya queda en manos del Parlamento. Entonces el Parlamento establece su propio calendario de debate. Lo previsto es que, bueno, ahora durante el verano, evidentemente, el Parlamento para su actividad, por lo menos más considerable en lo que se refiere a la legislación, y en el próximo otoño probablemente pase a comisión y a debate en la Cámara del proyecto de ley y se convierta en ley. Y a partir de ahí, pues tendremos ya las bases fundamentales. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues empezar a concretar la ley de financiación. ¿Y cuál será el siguiente paso? Empezar a constituir las 12 comarcas que están previstas en ese proyecto de ley. Y ojalá, pues, con la participación de todos los agentes implicados, de todas las entidades locales especialmente, pues esto camine poco a poco hacia buen puerto. Director General de Administración Local del Gobierno de Navarra, muchas gracias por haberse acercado hasta la capital de la Ribera, por haber venido a Radio Tudela. Pues muchas gracias a vosotros y hasta que queráis. Aquí termina esta hora en Radio Tudela Es Radio.